Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, desde cualquier parte del mundo que nos estés escuchando en directo por la www.agorazorradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Episodio número 26 de Radical Sonoro en directo. Hoy nos vas a acompañar como todos los jueves de momento de entre las 8 y las 10 de la noche, hora de España. Y hoy tenemos un par de entrevistas, tenemos desde Madrid a la banda 13 Segundos, una banda de hardcore que nos estará presentando su último trabajo, un EP que lo acaban de sacar hace unos días atrás, y desde Girona, con la gente de Trompas de Farlopio. Señor José. Buenas noches. Bueno, este programa de hoy promete. Exactamente, como siempre. Con esas par de entrevistas buenísimas. Así es. Así que esta noche, dos buenas entrevistas. Dos bandas que, bueno, como dije, Trompas de Farlopio nos está presentando su último trabajo, que se llama Adrenalina Pura. Y la gente de 13 Segundos nos está presentando su trabajo 4. Se llaman así los dos trabajos. Así que tenemos buena música, buen rollo y buena música. Bueno, lo que hemos empezado fueron una banda que hace thrash y crossover y veteranos del hardcore, formados en el año 92 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ellos se llaman Escoria. Esta banda, como dije, que se fundó en el 92 y siguen dando que hablar en el altiplano andino. Su primer demo lo sacaron en ese mismo año, llamado Justicia Criminal. En el 97 sacan su segundo demo, llamado Yo No Soy Ninguno de Arriba. Después sacaron Anti Bolivia en el 2000, Sol en el 2002, Resistencia en el 2004, Pesadilla del Pasado, Vibra de Mi Patria en el 2014 y Inmortal en el 2018. Desde el 18 hasta ahora no han sacado nada más, pero siguen trabajando, o sea, siguen dentro de la escena. Hemos escuchado el tema La Muerte del Genio, extraído de Inmortal del año 2018. Así que eran desde Bolivia, desde La Paz, la banda Escoria, una banda que mezcla, como dije, el hardcore con el thrash y el crossover. Bueno, un gran saludo para Napo, que se encuentra en sintonía por ahí. Un gran abrazo, hermano. Y bueno, y hablando de Napo, hoy a partir de las 9 de la noche, hora de Lima, Perú, estarán entrevistando a la banda Condenados al Fracaso, banda de Pun de Madrid. Estarán en una entrevista en el programa de radio Sute Lima Sur. Esta banda también se estará presentando en el Qué Futuro, el Qué Futuro Festival Online, en su tercera edición, que se está celebrando los días 10 y 11 de abril. Entonces hoy se pueden, después que terminen de escuchar aquí, ya aquí en Madrid deben ser como las 3 de la mañana más o menos. Bueno, aparte agregar que, bueno, Condenados al Fracaso estuvieron aquí también en los Exactamente, micrófonos. Exactamente, en diciembre. Estaba revisando ahorita. Sí. Oye, un fuerte abrazo, Chicho. Feliz cumpleaños, hermano. Estás en la Patagonia, boludo. Sí. Un abrazo. Bueno, y seguimos por aquí. Vámonos para Perú. Oye, yo quería hablarles sobre un sitio emblemático de los 80 que se llamó La Nave de los Prófugos. En los años 80, La Nave de los Prófugos, ubicada en las escalinatas de la Universidad Villarreal, en La Colmena, en Lima, Perú, fue uno de los primeros espacios en comercializar y difundir material del rock subterráneo, entre libros, poesía, películas, cassettes, varias grabaciones emblemáticas de lo que era la escena subterránea de esa época. Muchas de ellas fueron hechas en el estudio de grabación de Gerald Paz y otras en Filderes Sonidos y con Mickey González. Estas grabaciones fueron hechas por Paco Queruá, que era de las Naves de los Prófugos. La Nave de los Prófugos era un sitio como un kiosco, un chiringuito, como le dicen aquí, que estaba en las afueras de la universidad y vendía material, pues, de todo. Fanzine y toda esa cosa. Anarcopun y todo eso en aquella época. Y él y José Galicio empezaron a producir varias de estas maquetas que posteriormente eran comercializadas en sus respectivos puestos en la avenida La Colmena, en el centro de Lima. De esas maquetas hay una muy conocida, que después la reeditaron en vinilo, que se llama Escena Subterránea 80 Perú, volumen 1, la primera maqueta. Esta maqueta es del año 85, de las bandas Leucemia, Escuela Cerrada, Guerrilla Urbana y Autopsia. Bueno, de esta maqueta vamos a poner de la banda Autopsia, Mayoría Equivocada, de Perú. Suéltala. Mi nombre es Armando Sirit, guitarrista de la banda Jimbo. Quiero enviarle un gran saludo a mis amigos de Radical Sonoro en Madrid, España. De parte de toda la banda Jimbo, acá seguimos trabajando por el rock hecho en Venezuela. Muchos saludos y que viva el rock. Engañar. Pero seguimos en directo por Agora Sol Radio a través de radical0.ga. De lo que se llama Pum desde Valladolid, desde Pucela, con la banda Matarlos es Poco. Surgido en el 2012, tienen una maqueta y un par de discos en estudio. Ahora mismo están acabando lo que será su tercer disco de estudio. Y los dos primeros discos que tenían así, ya como dije de estudio, era La Masacre Continúa, el 2015, y Ruido Podrido, el 2019. Hemos escuchado el tema Traición, tema extraído del disco La Masacre Continúa, del 2015. Y era Matarlo es Poco, desde Pucela. Bandaza, ¿no? Bandazo. Yo no lo conocía, ellos me escribieron. Buenísimo. Nos escribieron a radicalsonoro@gmail.com. Pues así que hay si que escribirle para decirlo, entrevistamos. Sí, sí, si tienes una banda o lo que un sello, lo que sea, escríbenos a radicalsonoro@gmail.com. Aquí te respondemos en vivo. ¿Sí o no? Más nada. Bueno, y nos trasladamos para Santurce, para Bilbao, en los años 80. Grupo de Punk Oil formado en Santurce. Quinta Asamblea. Los miembros eran Afi en la guitarra, Nano en la voz, Juanito en la batería. Sacaron dos maquetas. Esto no es una maqueta, es un ataque del año 86 y Niños del Demonio del año 88. Y Juanito Tiragonas fueron incluidos en la colección Emendic del año 87, junto a varios grupos vascos de la época, como Harry Berton, Pelos y Señales, Surrupat, Segundo Plátano, Antirrégimen. La canción Juanito Tiragomas, dedicada a un trabajador de Santurce llamado Juanito, es un reflejo de las duras huelgas de la fábrica de Euskalduna. Esa es la que vamos a escuchar justamente. Se llama Juanito Tiragomas. No conocía la banda y tampoco conocía el título del tema, ¿no? Vamos a escucharlo. Sí. Quinta Asamblea, suéltalo. Las manos en los bolsillos, un pañuelo negro. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Away from reason, nowhere near the core. The truth is shiny new, slants like a lure. Both rocks, tides are rising, silence everywhere. My dream is starting over, new life begins. Cross the oceans and narrow seas. All I want is to live in a land with opportunities. Escape the fury, try escape the hate. By the shores of blood, laid a thousand corpses. It was red in mud, once survived the floods. I struggled to save my life, or drown into abyss. Hope and pray the help arrives to save the souls that left. Cross the oceans and narrow seas. All I want is to live in a land with opportunities. Escape the fury, try escape the hate. I might lose my soul, but at least I get some liberty. Buenas noches, amantes de la buena música. Soy Napo de Napo Records y paso por aquí a mandar un saludo a toda la gente que escucha Radical Sonoro y un fuerte abrazo a David y a Francisco por hacérselo también. Desearles todo lo mejor con este programa y que sigan dando caña durante muchísimo tiempo. Un abrazo. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Desde la capital de Libia, Trípoli, nos llegaba la banda Arpalon, con una banda de thrash metal que se formó en el 2014 y que duró hasta el 2017. Este trío de Libia cantaba en inglés y nos dejó solamente una larga duración llamado Inferno, grabado en 2014, y hemos escuchado el tema Sea of Dead, extraído de ese trabajo del 2016 de Inferno. De, bueno, Arpalon se llamaba la banda. Y antes sonaban desde los Países Vascos, de Santurce, de los años 80, o sea, ha pasado ya tiempo. La Quinta Asamblea con Juanito Tiragomas, desde Santurce. Mandaza. Bueno, vamos a ya a escuchar a los primeros invitados de esta tarde. Se llaman Trompa de Farlopio. Vamos a escuchar un tema que se llama Paco. Ellos son Trompa de Farlopio y entraremos en directo a hablar con ellos. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Queremos ir a misa. Queremos ir a misa. Queremos ir a misa. Queremos ir a misa. Paco, levantará la cabeza, se daría con mi bota, y si Paco levantará la cabeza, se daría fossa la enterrò. E si pacò, e si pacò, levantara la cabeza, se daría, se daría, con mi bota, con mi bota. E si pacò, e si pacò, levantara la cabeza, se daría, se daría, con mi bota. Que se siga celebrando en el Valle de los Caídos. Cada año se juntan más nacidos. ¿Cómo puede haber tanto cabrón? Los mandaba a todos al paredón. Al paredón lo han fusilado. ¿Qué han fusilado? En una fosa lo han enterrado. El paredón lo han fusilado. ¿Qué han fusilado? En una fosa lo han enterrado. El paredón lo han fusilado. Lo han fusilado en una fosa lo han enterrado. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Éxito asegurado, si apuestas a tu muerte, dos por uno y financiado. Luces de colores y gira la ruleta, no te has dado cuenta y te han comido la cabeza. En cada esquina una casa de apuestas. El monedero, lo invierto en lo que quiero. Y si lo pierdo, ya no me ves el pelo. Un anuncio nuevo, financiado por tu dinero. Tenerte esclavo es lo que pretendemos. Nosotros pastores, vosotros los borregos. Querías ser rico y tan desvalijao. Ibas por la iba por lana y te han esquilao. Te han convencido, te lo juegas todo el partido. Ay, como pierdas, sabes que estás jodido. Farlopa y traga perras a espaldas de tu parienta, que se pregunta por qué no salen las cuentas. Ay, corderito, a ver cuándo despiertas. Querías ser rico y tan desvalijao. Ibas por la Esquilao. desvalijao. Tú ibas a por lana y te hemos esquilao. Tú querías ser rico y te desvalijao. Tú ibas a por lana y te hemos esquilao. Tú querías ser rico, te desvalijao. Tú ibas a por lana y te hemos esquilao. Tú querías ser rico, te desvalijao. Tú ibas a por lana y te hemos esquilao. Escuchas Radical Sonoro. Queremos ir a misa, queremos ir a misa, queremos ir a misa. Y yo también. Yo no. Bueno, seguimos en directo y está sonando un par de temas de los primeros invitados de esta noche. Se llaman Trompa de Farlopio y estamos escuchando los temas Paco y Esquilao. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí estamos. Buenas noches. Oye, qué buena esa canción de Paco. Dime. Qué buena esa canción de Paco. Muy brutal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que el disco completo está buenísimo. Está brutal. De verdad que sí. Muchas gracias. La verdad que al ser nuestro primer disco, que nos digáis eso ya nos motivó mucho. Sí, la verdad que. Empezamos por lo principio. El nombre Trompa de Farlopio, ¿eso por qué salió ese nombre? Bueno, primero Trompa que todo, ¿quién están conectados ahí para que la gente sepa? Bueno, mira, aquí estamos Eric, cantante y guitarrista, Quique, el bajista, y Pau, el batería de los Trompas de Farlopio, que tiene otro grupo también que se llama Estírpala. Joder, sí, pero también lo. Bueno, pues entonces ya estamos aquí toda la misma familia. Estamos en familia porque. Sí, ya lo conocé, ya lo conocemos. Claro. Falta, Estípala también. Lamentablemente nos falta Marc, que está trabajando, que también es cantante y animador. Joder. Coño, animadores tienen todo. Estípala también. Oye, por cierto, saludos a la gente de Mercenarios. También están. Que están por ahí conectados. Están conectados. Pues. Sí, un saludo. Son muy buena gente, si compartimos local con ellos y todos. Joder. Bueno, pues empezamos desde el principio. Trompa de Farlopio, ¿por qué ese nombre tan curioso? Trompa de Farlopio fue una gracia que empezamos yo y el Quique hace muchos años y ahí se quedó. Realmente en esa época éramos bastante jóvenes, no sabíamos ni lo que iba al mundo ni de los Farlopios ni de nada. Así que fue una inocentada y ahí se quedó. Sí, porque hace muchos años, en verdad. Sí. La gracia. Pero la verdad que es un nombre que llama mucho la atención, tío. Trompa de Farlopio. Sí, también nos hace gracia por eso. También lo vemos un poco de handicap porque igual suena un nombre un poco de cachondeo para que la gente no te tome en serio y creemos que hacemos una música que suena seria, pero bueno, nos identifica, nos sentimos a gusto con el nombre. Bueno, ¿sabéis que hay una banda que se llama Trompa de Farlopio que es de Pontevedra? Hacen New Pun y no sé qué. Sabemos, pero. Nosotros tenemos el nombre registrado y además tenemos nuestras redes sociales, tanto canciones, todo es mucho anterior a ello. Ah, bueno. Entonces, de momento no sentimos que sea un problema, pero bueno, a caras de la ley, nosotros somos los verdaderos Trompas de Farlopio. Y yo creo que los originales. Ahí está. Los que no se tienen imitación. Ahí está. Bueno, ¿Cuándo se fundaron ustedes como banda? Nosotros como banda empezamos en 2015, lo que pasa que hemos ido tirando, aflojando, pero realmente como banda, como grupo, como familia, llevamos 6 meses, que sí, es cuando hemos cambiado de batería y ahora mismo tenemos... La fluye más. Fluye de una manera espectacular. O sea, creo que tenemos algo muy guapo, que es que no es que seamos una banda con un batería, un guitarra, somos 4 colegas haciendo música, disfrutando de esto y sintiéndolo de verdad. ¿Qué es lo más importante? Bueno, acabas de sacar el primer trabajo que se llama Adrenalina Pura. Así es. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación del disco? Porque bueno, me imagino que son autogestionados, ¿no? Como casi todo. El disco, contactamos con una persona, bueno, con Juglans Music, y fuimos un sábado y grabamos el disco, toda la instrumental un sábado y las voces un domingo. Grabamos en 2 días y fue una experiencia, fue una pasada. O sea, fue muy loco porque grabamos todos tocando a la vez, fue como grabar un directo. Estaban en directo, claro. Y eso, fueron 11 canciones en 2 días y fue todo vamos a tope, a muerte. El, salió de puta madre. El resultado, fue magnífico. El técnico nos decía que estábamos un poco locos por intentar eso, pero estamos muy contentos con él. Ahí fuimos al mismo estudio donde los Spirit, donde Sergi, donde el mismo que Stirpala, ya conocéis, ¿no? Sí. Pues ahí con este estudio fuimos al mismo. La verdad que... estamos muy contentos con el resultado. Bueno, yo tengo que admitir que yo no los conocía, no sé cómo los conocí, cómo llegué a ustedes. Creo que fue por algo de Instagram y vi que estáis promocionando el disco. Y yo dije, joder, voy a escucharlo. Y lo empecé a escuchar en Spotify, de hecho lo tenéis en Spotify colgado. Y quedé alucinado, tío. De verdad que fue, joder, fue un flechazo, como dicen por ahí. Por nuestra parte también fue una pasada, la experiencia fue muy buena. Mire, y esas influencias, cuéntenos de esas influencias porque... Por lo que influencia, suena. Mira, influencia de grupos, te podría decir que grupos que nos influencian mucho serían Los Porretas. Joder. A fondo, en plan a nivel de fiesta. Son unos máquinas. Luego, en plan duro, podríamos irnos a Non Servium, Sociedad Alcohólica. Es que tenemos influencias. Si has escuchado nuestro disco, sabes que pegamos, o sea... Sí, sí, es que eso es lo que estaba comentándole ahorita, David. Por lo menos esa canción de Paco, pues tiene un poco de todo. Es más, me atrevo... esa canción me sonaba ahí, y de repente sentí algo como de Lendakari, y por un lado... Y sí, sí, sí, totalmente. Eso. Yo creo que nuestro disco es un disco que no puedes escuchar una canción y quedarte solo con esa. Porque si escuchas Adrenalina Pura, es un rollo hardcore, muy hardcore. Si escuchas El Estilado, es mucho más rockero. Si te vas a Isabel, es, bueno, un hard rock. Tenemos muchas ahí. Muchas influencias. Iron Maiden también nos influencia bastante. También. Agregar que, bueno, que yo he escuchado, como dije antes, he escuchado el disco y lo que vosotros decís es así. Todas las canciones son totalmente diferentes, no son... Ninguna es igual a la siguiente o a la siguiente. Tenéis un tema de fiesta, que eso es una fiesta, la verdad. Sí. Pero tal cual, lo decimos muy claro. Es bueno, de fiesta, es muy claro está. ¿Las letras en globales y las letras qué son? ¿El día a día de ustedes o de qué habláis en con las letras, incluso hay mucha gente que se siente identificada con nuestras letras. Son bastante críticas. Nosotros tenemos el nombre de Tropas de Farlopio, pero si escuchas nuestras canciones, el tema va bastante crítico con el tema tanto de las drogas, de la hipocresía de la sociedad y demás. Y tocas tan de cerca, porque estos temas que hay mucha gente que siente identificado y dice, hostia, tío, esta canción parece que me la pasan hablando de mí. A mí mucha gente me lo ha dicho, ¿sabes? Sí. En plan de que... Porque me siento identificado más de la mitad de las canciones. Si escuchas la letra del Hipócrita o de metanfetamina y demás, puedes ponerle prácticamente nombre y apellido, porque todos conocemos a alguien en el alquilado y dices, parlopa y traga perras a faldas de tu parienta y coño, o sea, la mitad de España es así, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Oye, a la gente que no está escuchando, ¿dónde pueden adquirir el disco? ¿Lo tenéis ya, aparte de escucharse en YouTube o en redes sociales? El disco formato físico no lo hemos sacado. No, y lo tienes en Spotify, lo tienes en YouTube, lo tienes en Cloud de forma totalmente gratuita, porque ahora mismo nosotros lo que queremos es que la gente nos escuche, pero el día que hagamos conciertos es que la peña venga a vernos. Claro. Pero sí tienen idea de sacarlo en físico, ¿no? De momento nosotros no tenemos idea de sacarlo en físico. ¿No? Porque el tema es una inversión, sí, y en sí vez de sacar un disco, estamos más centrados en sacar sudaderas, gorras, pegatinas, camisetas, carteras. Creo que es algo que hoy por hoy, en el momento en el que estamos, que tú te compras un coche y ya no te viene ni con lector de CD, ¿me entiendes? Claro. Nos interesa más que... Prefiero que alguien lleve ropa de los Trompas de Farlopio que a que me compren el disco, ¿sabes lo que te digo? No, aparte que hoy en día la música llega mucho más rápido, muchísimo más rápido y mucho mucho más lejos por internet, por online. Claro. Hoy en día la gente igual se compra CDs o vinilos, la gente que le molan los vinilos, pero... Como a mí. Sí, yo me quedé pegado en esa época. Es que aparte... A mí si hago un vinilo te lo regalo. Joder, aparte, claro, por eso preguntaba. Teníamos pensado hacer unos vinilos, lo que sea, para colgar el primer álbum. Ah, bueno, ya sabes. ¿Se acuerdan por aquí de...? Pero fíjate que lo que habéis comentado eso de de camiseta, de sudadera, yo también le veo como más fondo a todo, porque al final, bueno, se acaba la pandemia, empiezan los conciertos, Trompa de Falopio gira, viene a Madrid, lo que sea. Aparte, ojalá. Bueno, ahora estamos hablando, a ver cuándo empezamos a hacer. Bueno, ya poco a poco como que se va a ir recuperando la cosa, ¿no? Pero bueno, que lo que decía, vienen a Madrid, tocan un concierto y la gente va a ver el concierto. Pero aparte de eso, coño, mola la camiseta, mola la sudadera, mola lo que sea. Te la pones y después, aunque ustedes vuelvan a su casa, el colega que compró la camiseta está por aquí en Madrid con su camiseta de Trompa de Farlopio. Y va a llamar la atención y la gente va a decir, coño, Trompa de Farlopio, ¿esto qué será? Y al final uno va a investigar. Bueno, te metes en internet también, y lo ves. Aparte, creo, y lo digo honesta, creo que tenemos un logo muy guapo. No sé si lo habéis visto, del gallo con el barco. Sí, el gallo con la... Sí. Y para hacer camiseta, bueno, yo creo que es una pasada. No, que coño, aparte mola ir por el mundo y que la peña se quede con tus logos. ¿Verdad? Mola que las cosas rulen y sí, mola ver peña de, yo sé, por ahí con tu camiseta o así, que eso mola, claro. Que sí. Sí, al final es parte de la esencia del grupo, ¿no? Eso es un trabajo de ustedes, ¿no? Al final. Oye, sí, por cierto, la gente que nos está escuchando, están en Facebook y lo pueden buscar como Trompa de Farlopio. Y lo que decía, es un gallo con un bate de béisbol. Sí, ahí está. Y bien cacha, está bien cacha el colega. Si nos quieren buscar, en YouTube somos Trompas de Farlopio. Y en Instagram somos Trompas_de_Farlopio, que no se equivoquen. Ya te digo, en SoundCloud también somos Trompas de Farlopio. Bastante, es sencillo. Y en YouTube también están, así que... Sí. Está el disco completo para que lo puedas escuchar y digerir. Mire, el tema de los toques online, ¿ustedes están participando en alguno? Nos encantaría participar, lo que pasa es que estamos buscando, intentando hacer contactos, piensa que acabamos de empezar y no tenemos... A veces, bueno, cuesta conocer gente. Para no, pero yo te voy a echar una mano. Yo te voy a echar una mano con eso. Vamos a echar una mano con eso, sí. La gente de Qué Futuro, pues, son grandes amigos de nosotros y bueno, ahí... Qué Futuro es un festival que se hace online, transmiten desde Ecuador, lo hacen en Ecuador. Sí, lo conocen. Claro, es que yo te iba a decir, me imagino que lo conoces, aquí sí, todo el mundo lo habrá visto, ¿no? Ahí, por lo menos el de diciembre estuvo demasiado brutal, Yo de por sí, no, mis expectativas eran quizás menores a lo que vi después ese día, ¿no? Porque, bueno, yo no soy mucho del tema online, ¿no? Yo prefiero ver las bandas en directo, no soy de estar viendo mucho el YouTube ni cosas de esas, ¿no? Pero, claro, por la situación del virus este de mierda, pues no queda de otra. Y ese día para mí fue muy muy impresionante porque yo me sentía que en verdad estábamos, o bueno, yo me sentí como si estuviera en el concierto, más que todo por la conexión con las demás bandas, con toda la gente interactuando ahí, bueno, fue demasiado, bueno, me encantó, yo estuve todo el día enganchado. Joder, madre. Ya ves, sí. Pero entonces, ¿qué dices? ¿Que nos consigues tocar ahí? Claro que sí, déjala, no, que yo voy a hablar con Rubén, que es el de los Macarras, no sé si los conoce. Ajá. Yo ahorita mismo, es más, ahora le mando un mensaje y ya los pongo ahí. Oye, qué lástima, fíjate, yo le cuadré unas bandas de Venezuela hace 3 semanas que estaban cuadrando el festival ahorita de abril. Pero de todas maneras siempre están saliendo, ya el de abril ahorita ya está full. Pero ellos cada 2-3 meses sacan otro. Entonces, igual pues ya, aparte que bueno, los que nos están escuchando, pues ya... si hay otro festi, por ahí viene otro, hay un festi, como decís, de gran envergadura, pero sí. ya es presencial, pero bueno, eso se está cocinando, que se llama... Yo creo que para noviembre eso. No, para diciembre. Ah, para diciembre. Se llama Phoenix Fex, pero bueno, sí. Eso está ahí caminando, creciendo poco a poco y ya después te mando un mensaje y te explico bien cómo funciona eso. Nosotros estamos súper interesados, ilusionados y aparte... a nosotros tenemos mucha gente que nos sigue porque nos ha visto de fiesta y en conciertos, aunque sean acústicos. Tenemos una esencia en directo que de allí donde toquemos va a flipar todo el mundo. Bueno, ¿cómo son los directos de ustedes entonces? Si no habéis debutado como tal, ¿cómo es? Hemos debutado con el otro batería, hicimos unos cuantos, pero no hemos debutado como tal en directos así grandes, pero hemos hecho cosas a nuestro rollo. Y nada más que por el rollo de que tenemos ahora mismo de ser los cuatro tan colegas, de pegarnos la fiesta juntos, de disfrutar tanto tocando, no me hace falta haber hecho ningún concierto así para saber que lo vamos a petar. Si es que la canción de fiesta ya lo decimos, que los de abajo van a alucinar, ya lo decimos, claro. Y eso y es que va a ser así, somos, aparte que tocamos bien, es que somos la fiesta nosotros. Es que yo en el Facebook vuestro habéis colocado una cosa que me llamó mucho atención. Entonces fue el 14 de enero, pusiste, tocamos bien, nos la pasamos mejor. Ahí está. Y esto creo que es la esencia del músico, ¿no? Pasarla bien y tocar bien, ¿no? Esa es la filosofía que tenemos. Nosotros tocamos porque nos gusta tocar. Oye, esa es la mayor satisfacción, sí, ¿no? En mi caso, que lo mío es pinchar discos, vinilos, pues yo así no me pague, no me importa, ¿no? Yo voy igualito y lo hago porque es mi pasión, pues, claro, en mi tema, que yo más que todo lo que pincho es puro punk y hardcore y bueno, y algo de post-punk. Y algo de salsa y vallenato. No, ese paso y gano. Hay que disfrutar de toda la música. Coño, a mí me cuesta. Y de perreo también, este le gusta. Este le mete a todo. Tienes un cuadro de esa cuadra, tanto en la música, ya no te digo lo que tienes que hacer en la vida. Yo estoy trancado, sí, yo estoy... No, mentira. Este dice que está trancado. Este también le mete al pegado, o sea, no, dice que no. Aquí yo peleo todos los días con el metalero que tengo aquí. Este le mete el perreo. O sea, no, dice que no, pero mete el perreo. Está seguro. Si me atonto un rato, me mete puro Iron Maiden aquí todo el día. Oye, Maiden, pero si a ellos les gusta Maiden, lo que estaba hablando con nosotros era Maiden. Eso sí, fue... sí. Es que si no te gusta Iron Maiden, a ver, es que eso es un tema. Eso es un grupazo, lo que sea. Bueno, estamos hablando con Tropa de Farlopio desde Girona. O Chirona, como la queréis llamar, y una banda que nos están presentando Adrenalina Pura, que es su último y, bueno, su primer trabajo como banda. Primero, y no es el último, será mucho más. Mucho más. Bueno, ya chavales. Lo queremos ver por aquí en Madrid. Sí. Oye, tenemos que hablar con la gente del futuro para que a ver si conectan a Trompa de Farlopio por ahí. Ahí está. Y aquí en Madrid hay alguna banda que también podemos intentar cuadrar algo. Déjame hacer un inciso que por comentar, para que peña que nos escuche. Estamos haciendo, bueno, vamos a hacer ahora mismo un sorteo en Instagram de un cencerro, por si a alguno os interesa, un cencerro de batería, que... Es el mismo que tiene nuestro batería. Es un puntazo, va a empezar hoy, es el mismito que usa nuestro batería. Por si alguien se quiere apuntar, que se pase por Instagram, trompas_de_farlopio, y que le pegue un vistazo para poder conseguirlo. Ya está, sigue con lo tuyo. Y bueno, chicos, lo mío es poner música. Vamos a poner temas vuestros ahora, vamos a colocar de fiesta y vamos a poner, para despedir la entrevista, el tema Falta Fuego. Chavales, muchas gracias por el tiempo y que ojalá lo podamos ver. Un placer y espero que nos veamos por Madrid. Claro que sí, eso es un hecho. Y si no es Madrid, será en Toledo, si no en Girona, si no en Barcelona, lo que sea. Bueno, chavales, muchas gracias por todo, de verdad. Un abrazote. Un abrazo. Somos los trompas de Palopio, no vamos a hacer que está vuestro muro, ya ves. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, Webit. Hasta luego. Buenas noches, chavales. Bueno, eran los Trompas de Farlopio, una bandaza de Girona. Qué buen rollo, tío, de verdad. Un grupazo y buen rollo, que es lo importante de todo esto, el grupazo, el buen rollo y etcétera. Nosotros vamos a escuchar un par de temas, como dije, de fiesta, porque estamos de fiesta, y seguidamente vamos a escuchar Falta Fuego para despedir lo que fue esta entrevista. Ellos fueron Trompa de Farlopio. ¡Suéltalo! Hemos quedado en casa antes de salir. Uno medio litro de cerveza y unas rayitas de split. El que conduce es el que va más pasado, pero nos da igual, da igual. Ya nos hemos liado. Llegamos al concierto, queda poco para tocar. Rasca que te rasca, que tengo ganas de fumar. Subo al escenario y es que todo me da igual, porque los de abajo van a alucinar. De fiesta vamos y de fiesta la liamos, la liamos, la liamos. De fiesta vamos y de fiesta nos reímos, nos reímos, nos reímos. De fiesta vamos y de fiesta nos drogamos, nos drogamos, nos drogamos. De fiesta vamos y de fiesta moriremos. Se ha acabado el concierto, esto no ha hecho más que empezar. Los trompas de Farlopio no sabemos lo que es descansar. Seguimos buscando un bar donde privar. Ese no es en un parque, nos podemos apañar. De fiesta vamos y de fiesta la liamos, la liamos, la liamos. De fiesta vamos y de fiesta fiesta vamos y de fiesta nos drogamos, nos drogamos, nos drogamos. De fiesta vamos y de fiesta moriremos. De fiesta vamos y de fiesta la liamos, la liamos, la liamos. De fiesta vamos y de fiesta nos reímos, nos reímos, nos reímos. De fiesta vamos y de fiesta nos drogamos, nos drogamos, nos drogamos. De fiesta y de fiesta moriremos. ¿Pero por qué paráis ahora? ¡No paréis! De fiesta vamos y de fiesta la liamos, la liamos, la liamos. De fiesta vamos y de fiesta nos reímos, nos reímos, nos reímos. De fiesta vamos y de fiesta nos drogamos. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. El bozal y quédate en tu casa, no pienses mal, es por tu seguridad. Ponte la tele y sigue los consejos del comité de expertos en lavar cerebros. Falta miedo, a los pacifistas os toman el pelo. Falta fuego, falta miedo, a los pacifistas os toman el pelo. Chivatos hasta en el balcón, si se tiran me hacen un favor. El oprimido se ha vuelto opresor. Están todos locos o el loco soy yo. La selva se quema y las aguas se envenenan. Te cierran en tu casa y están poniendo antenas. Son conspiraciones vuestras, mal de la azotea. Tranqui son los de arriba que en la cara se nos vean. ¿Cómo mierda apoyas a un sistema que te obliga a ir a currar y no al entierro de tu abuela? Donde si protestas te apalean. Hacen las leyes que luego pisotean. Falta fuego, falta miedo. A los pacifistas os toman el pelo. Falta fuego, falta miedo. A los pacifistas os toman el pelo. Hey, esa peña de Radical Sonoro y toda la gente guapa que os escucha, un abrazo muy fuerte desde Lleida, de parte de Ansiolíticos. Aupa, aupa el punk. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de radicalsono.ga. Y hemos escuchado, escuchamos la entrevista de los amigos de Trompa de Farlopio. ¿Qué bandas, hermano? ¡Qué grupazo! Y qué actitud. Y hemos escuchado De Fiesta y Falta Fuego, de lo que es su último y de momento único trabajo. Y esperamos que saquen más trabajo, porque de verdad que la banda es acojonante. Hemos escuchado el tema, del trabajo Adrenalina Pura, y estuvimos hablando con ellos. José. Quería comentarles, y siguiendo ya el tema de lo que vamos a poner ahorita, sobre una banda, nos vamos a trasladar a Zaragoza. Me imagino que mucha gente de los que están escuchando el programa han escuchado Cocadictos. Eso sí. Sí, ¿verdad? Eso sí. Bueno, antes de Cocadictos existió una banda que se llamaba Cadáveres Aterciopelados. Eso no. Ah, bueno. Voy a hablar un poco sobre esa banda. Sí. Y bueno, y vamos a poner un tema inédito. Bueno, no inédito, porque después sí lo sacaron en Cocadictos, pero esto es lo inicial de ellos. Pero no, cuando tocaron, era el mismo tema, pero en otra versión, ¿o no era...? Esto es la maqueta del año 82, ajá, donde ellos inicialmente se forman. Pues. Ah, vale. Voy a echar el cuento completo aquí. Sí. Un grupo de punk de Zaragoza formados inicialmente por Ignacio en la voz, José Manuel en la guitarra, Pascual en el bajo y Fernando en la batería. Inicialmente eran Cadáveres Aterciopelados, pero con la incorporación de Alma, de tan solo 16 años en el año 83, y coincidiendo con la marcha de su cantante al servicio militar, se convirtieron en Alma y Los Cadáveres. Tras grabar en una maqueta en el año 82, se convierten en Cocadictos, legendaria banda zaragozana, máximo exponente del denominado punk ibérico de la zona. Entonces, en los inicios de Cocadictos fue esta banda, y se llamaba así, Alma y Los Cadáveres. De ese demo que fue antes que ya fueran Cocadictos, vamos a escuchar la canción Suicidio Colectivo. Ojo, que después la incorporaron en su... Pero el nombre de Alma y Los Cadáveres era porque se incorporó Alma a la banda, exacto, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto es su demo. No suena muy bien, pero bueno, eso es lo que hay. Historia. Sí, historia del punk. Eso. Y nos remontamos al 82 aproximadamente. 82, exactamente. Bueno. ¡Suéltala! ¡Ah, cállalo ya! Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Escapar. Apaleados y humillados, brutalidad policial. Billy Joe y sus secuaces nos la van a liar. Estamos hartos de sus acciones, nunca nos van a dejar. Este es su estado, su destino, tenemos que pelear. La mierda es para avanzar. En este mundo intransigente se la vamos a liar, liar, liar, liar. Escucha esto, chaval, es una mani antifascista, la clase obrera nada más. Sus elecciones están podridas, no te dejes engañar. Vota siempre antitaurino, legaliza y ya está, ya está, ya está, ya está. Radicales, un saludo y un abrazo de parte de Temblor para todo el equipo de Radical Sonoro. Salud. Bueno, ya llegamos a las 9 de la noche, 21 horas en la comunidad, bueno, en la comunidad en España y 19, 20 horas en las Canarias. Nacidos en el barrio madrileño de Batán en el 95, hemos escuchado el tema acorralado de la banda Salida Nula, una banda de ska punk con algo de rock en su fondo, ideología antifascista y antitaurina. Su primer trabajo lo saca en el 2001, llamado Mucha Mierda y Poco Escoba. En 2002 sacan Y Fumo Porque Me Toca. En el 2004 sacan Con Guarnición, que se trató de un disco compilado, recopilatorio, que incluía los temas de los dos primeros álbumes de la banda. 2006, Esto No Es Un Juego, y el 2010 fue el último trabajo que sacaron, que se llamó Cómo Vinimos al Mundo. Hemos extraído acorralado de ese tema, de ese trabajo, Cómo Vinimos al Mundo. Bueno, y anteriormente sonaba Suicidio Colectivo, de Alma y los Cadáveres, antiguos cocadictos. Bueno, no, antiguos Almas y Cadáveres y luego Cocadictos, de Zaragoza. Bueno, pues vamos a empezar, ya vamos a escuchar a los 13 segundos, que son nuestro segundo invitado. Vamos a escuchar un tema que se llama Hilo y Aguja. Ellos son 13 segundos y volveremos a en breve para estar hablando con ellos. Esto es Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radicalsonoro.ga. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonrisa ya de miedos, barrotes en su voz del odio bebé, loca por salir a escupir veneno. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, la www.agorazoradio.org y a través de radicalsonoro.ga, y estamos escuchando un par de temas, Hilo de Aguja y Puñal. Ellos son la banda 13 Segundos. Buenas tardes, buenas noches. Saludo. A ver si nos escuchan. Muy buenas. ¿Qué pasa, chavales? Buenas noches. Bueno, estamos haciendo una comunicación vía WhatsApp, o sea que hay varios ahí al teléfono. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, ya se pueden presentar, ya se pueden presentar todos ahí. Escuchar música de la radio. Bueno, yo conozco a 13 Segundos hace tiempo, vinieron aquí. No digo que se presenten. Ah, bueno, que quien, se presenten que ellos. No, sí, son sí. Varios, no sabemos sí. Quién habla, pues. Yo sé que está por ahí Fita. Sí, estoy por aquí, ¿qué tal? Eso. Pues sí, yo soy Fita, batería, y viejo amigo, ¿verdad, David? Joder, hace años que te conozco, la verdad. Hace bastante años. A ver, que se identifique, identificación, por favor. Por aquí está también Dani, que toca el bajo. ¿Y qué tal? Yo soy Javi, soy el que canta, escribe. Vale, muy bien. Y nos falta el que toca la guitarra. Bueno, siempre falta uno. No he podido conectar. Siempre falta alguien. Bueno, un placer, hermano. Para que no se conecte. Bueno, 13 segundos. Presentando un nuevo trabajo, un nuevo EP llamado 4, que lo habéis sacado hace un par de semanitas o algo así, ¿no? Sí, ¿no? 2 semanas creo que ha salido el álbum completo, sí. Sí, adelantamos primero, sacamos dos adelantos con dos semanas de diferencia y ya hace, sí, justo hace, va a hacer dos semanas que sacamos el trabajo entero, que son cinco temas. Bueno, y bueno, vamos a hacer un poco de historia porque, bueno, hay gente que se incorpora nueva al programa, no conoce la banda y 13 Segundos, bueno, ¿cuándo se funda 13 Segundos? ¿Dónde lo hacen? ¿Son de Madrid? Todas estas cosas, ¿no? Dale, Fita. Venga, pues pues nada, a ver, 13 segundos. Pues fíjate, lo montamos, pues yo diría lo montamos en el 2002 o 2003 aproximadamente, lo que es la primerísima formación de 13 segundos. Dando los primeros bolos allá por el 2004, por ahí sería. Lo que pasa es que, bueno, entre unas cosas y otras, también porque... Ante todo, primero somos colegas, ¿no? Y luego músicos y demás. Hasta el 2000, yo qué sé, ¿cuándo sacamos el Hiperactividad? En el 2010 aproximadamente. O sea, fíjate. 2012. Ya, pues fíjate. 2012. Pero es que sí que es verdad que antes sacamos demos y demás, ¿eh? Maquetillas, demos y esas cosas. Y lo que es verdad es que no sabíamos tocar. qué honestidad, ¿no? Bueno, pero eso está bien. Eso está bien porque eso es símbolo del punk. Claro, claro, pero que no sabíamos tocar. Bueno, Rafa no sabía tocar ni la batería. O sea, ya... Bueno, Rafa ha tocado con gente importante como Bubun King, entre otros. Sí, sí, por eso que te digo que lo tiene ahí y que era, pues, no había tocado nunca la batería. Se subió la batería el cabrón y ya como, joder, ¿y esto? Sí, que te quiero decir que, joder, ha pasado muchísimo tiempo, pero que es un proceso también de evolución personal y musical. Oye, Rafa, ¿cómo se llamaba la otra banda que tenías tú que te conocí, que hacían hardcore melódico? Sí, los Frozen Minds. Frozen Minds, claro. Bueno, que tocamos ahí con los Futuro Incierto. Con los Futuro Incierto, eso lo monté yo, sí, sí. Sí, sí. Claro, claro, claro, ahí en el Barracudas hace petó, ¿eh? No sé, hace un día de la hostia. Y fue petado el concierto, de verdad, sí, sí. Bueno, 13 segundos. Oye, ¿qué pasó desde el último trabajo Invisibles del 2017 hasta ahora? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo para grabar algo? Es que han pasado muchas cosas en la banda. Sí, y bueno, también creo que es un poco nuestra rutina. Solemos tardar bastante en sacar disco. Bueno, sí, porque, bueno, entre disco y disco, el último, bueno, primero fue el 2014, sacaste uno, después hasta el 2017 lo sacaste el siguiente, que fue Invisible, aunque entre ellos había algún tema, ¿no? Como un DEP o algo, ¿no? Anima versiones, ¿no? Era un... Sí, claro, un EP de versiones que autoproducimos, sí. En el local, ese nos lo grabamos nosotros solitos, que son tres temas. Tiene Motorhea, creo que tenía algún tema por ahí. Bueno, pero cuéntanos un poco cómo ha sido la grabación de este nuevo trabajo, de este EP llamado 4, que bueno, ya está en plataformas y todo esto. ¿Cómo ha sido la grabación? ¿Cómo lo grabaron? ¿Dónde lo grabaron? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Javi, te toca. Vale. Claro, que no estar allí... ¿Tú cómo que estás cocinando? No, nos impide repartirnos las tareas con la mirada o con un gesto. ¿Estás cocinando o estás en el baño? Yo escucho unas sartenes ahí, una olla. O el baño, no sabemos qué coño está haciendo. Venga, Javi, te toca. Venga, yo os lo cuento. Pues nada, llevamos tiempo detrás de entrar en Corleone, que es el estudio de Mr. Chifley. De guitarra de Beas Corpus, por y supuesto, etcétera. Conocido. Ha sacado a un montón de colegas y un montón de bandas de Madrid. Ahí un sonido muy duro y muy guay. Y llevamos tiempo pensándolo y nos echamos para allá. Y la verdad es que yo creo que ha sido la hostia. O sea, nos hemos sentido súper cómodos, hemos aprendido mogollón. Chifli da gusto grabar con él, te ayuda, te enseña, no sé. A mí me parece una experiencia genial y encima en súper poco tiempo. Yo no sé qué dirán estos, pero yo creo que seguro que están conmigo. O sea, en general ha sido una muy buena experiencia. Bueno, ¿qué dicen estos? A ver. Yo solo tengo buenas palabras, la verdad, de la grabación. O sea, ha sido la hostia. Hemos aprovechado el tiempo muy bien. Chifli, una jodida maravilla. O sea, un gustazo. Porque aparte de aprender mogollón de historias de sonido, cosas que no teníamos ni idea y tal... también hemos llegado con los deberes bastante hechos. La banda ha venido en los últimos 2 años, antes éramos 5, ahora somos 4. Hemos tenido que cambiar bastante la forma de hacer las cosas, sobre todo la forma de construir los temas con las cuerdas, porque habiendo una guitarra menos tienes que ir mucho más al turrón. Y salgo muy contento, aparte de porque la grabación ha ido muy bien, porque hemos llegado, creo, con los deberes bastante hechos al estudio. Y eso creo que como banda es buena noticia. Llegar a un estudio que te salgan las cosas tan bien quiere decir que has hecho bien el curro. Y bueno, aparte de los temas, pues no sé, me gusta, o sea, me gusta escuchar el disco. Entonces ya, la verdad es que 10 de 10. No se me ocurre cómo mejorarlo. Yo la verdad que, bueno, yo los conozco hace tiempo, los he visto en directo y también los he escuchado. Bueno, vinieron ustedes en su oportunidad cuando sacaste el disco de... El anterior, el disco... El 3 Caicafobia. Exactamente. Sí, fue ese, en el 2014. El yo creo que era el Invisible. No, el... Sí, el Invisible. Fuimos con el Trisca, yo creo. No me acuerdo, la verdad. ¿No fuimos con el Trisca? No me acuerdo. Yo creo que fue en Invisibles. Bueno, no me acuerdo, la verdad. Yo creo que fuimos con el Trisca ahí al seco. Y yo creo que fue el Trisca y de Cafobia, ¿eh? Pero bueno, da igual. Bueno, da igual. La verdad que la evolución del sonido es acojonante. Porque el último, ahora con este EP, que bueno, tiene 5 temas. Son diferentes los 5 temas uno del otro. Y el sonido ha quedado muy, muy, muy bueno. Muy bueno, la verdad. Yo a la gente que está ahora escuchándonos, les invito a escuchar el tema, el último trabajo, que de hecho lo tienen en redes sociales. ¿En qué redes sociales lo tienen? En Bandcamp, ¿verdad? Bueno, anunciar dónde está por ahí para que la gente que lo está escuchando se conecte. Sí, pues están en las principales, así, plataformas digitales, ¿no? En Spotify, en Bandcamp, en YouTube, vamos, en cuanto pongáis 13 segundos 4 con números romanos, os va a salir enseguida. No tiene mucha pérdida. De plataformas de streaming de música, está en las así principales, están todas. Bueno, de hecho, también está en físico, que lo podéis encontrar en Potencial Hardcore. No, o todavía no ha salido. En físico todavía no. Me ha adelantado, ¿no? Aún no. Pero lo vais a sacar. En físico potencial está el invisible. Invisibles. Anterior, además, que está en... Pero sí viene el físico, ¿no? Más. Pero sí viene el físico. Es que el retorno. Este último, decís, el 4. Sí, el último, sí, el 4. Estamos viendo, a ver. La cosa es que como están siendo unos años un poco raros, pues. Sí, sí. Por lo que sea, ¿no? Sí. Pues bueno, las cosas van más despacio. Sí que claro. Nos hubiese gustado sacarlo y directamente tirar a editarlo, pero todavía, pues fíjate, tenemos pendiente hablar con sellos, etcétera, a ver si puede salir adelante la historia. También desde aquí aprovechamos que se está escuchándonos a un sellete y le hace sacarnos. Claro, sabes que estamos aquí a tope con ganas de sacarlo, así que... Somos gente maja. Eso no lo dudo. Comemos poco, no hacemos ruido. Ruido sí hacemos, ruido. Ah, bueno. Pero también comemos, es todo mentira, somos lo peor. Pero bueno, tocamos bien y eso, y también es mentira. Oye, en estos 5 temas, ¿de qué habláis en las letras? Pues, como han sido escritos en plena pandemia, y bueno, yo me encargo de las letras y tal. Y bueno, creo que ha sido un poco a diferencia de otros discos, que si igual ha habido más crítica social y más crítica al sistema, siempre como lo hacemos nosotros, de una forma más metafórica, quizás no tan directa, no dando mítines. Esta vez, pues lo que he escrito directamente ha sido lo que me ha venido de dentro, ¿sabes? Pues, no sé, cada tema para mí tiene un significado, que si queréis lo comento, pero vamos, que yo sí, creo que lo importante de las letras, que lo hemos hablado también en otros momentos, es que cada persona... Y dice muchos letristas que cada persona coja el tema y lo pase a través de su filtro y lo que le diga a él, cada tema, cada persona, ¿no? Creo que es lo interesante. Que lo interprete cada uno, ¿no? Algo así. Eso es. Pero vamos, sí, es un disco, por lo menos, el tema de letras es mucho más emocional, he obviado mucho más toda la crítica social que podía haber hecho, porque de luego había por hacer, pero sigue más introspectivo, ¿no? Que se dice. Pues bueno, estamos hablando con 13 segundos, que nos está presentando su nuevo EP, que se llama 4, y que ya lo podéis escuchar en Bandcamp, en YouTube, en Spotify, Y bueno, concierto. Lamentablemente estamos sin concierto, no sabemos hasta cuándo, pero me imagino que tenés ganas de presentar este nuevo trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, claro, ¿cómo no vamos a tener ganas? Estamos como locos deseando poder subirnos a un escenario y no ya solo, pues eso, no tanto quizás los formatos que está viendo ahora, ¿no? Que son formatos reducidos y demás, que también incluso nos estamos llegando a plantear hacer algo ahora, ¿eh? Claro. Pero sobre todo eso, el típico formato pues de toda la vida, que pueda sentir ahí el sudor de la gente y demás. Pero claro, es complicado. Ustedes con ganas de estamos en un momento que no sabemos qué vamos a hacer. Y este año, ganas, desde luego que no nos faltan, ¿eh? Y este año no se sabe todavía qué pueda suceder. Y bueno, y ustedes con ganas de tocar y nosotros con ganas de poguear también, encerrados, sí. Puro viendo conciertos online. Además hay mucha gana, aparte de tocar, hay mucha gana de ver a la gente que viene a los conciertos. ¿Qué porque, eso? Bueno, yo qué sé, viene gente de todo tipo, pero siempre hay unos cuantos que son muy fieles o la gente de la propia escena que se te acerca, gente de otras bandas. Y también, joder, me apetece mogollón ver toda esta gente del circuito, la verdad. Yo te aseguro que en lo que se abra el tema este del virus de mierda este, que bueno, que ya busquen la fulana vacuna y el tema y no bueno, sé qué. Se, sí, bueno, pero eso... Que funcione. Exacto. Que nos toque a los pobres. Eso. Yo estoy seguro que va a ser un boom de conciertos por todo. Bueno, es que no nos vamos a dar abasto para ir para ningún concierto, porque va a ser todo el mundo queriendo tocar, festivales, de todo. Todo eso trancado, imagínate eso explotando. Pero claro, eso claro, es la hostia, pero eso tiene una pega. Y al final, como todo el mundo está sin tocar... Cuando haya que tocar, la gente se va a tirar a ver a las grandes bandas. Sí, a las grandes bandas. Oye, yo ahí difiero. Yo creo que la escena más underground va a quedar un poco más... Yo difiero. A mí me gusta más el underground. Y no te lo estoy diciendo por salir aquí. Pero yo prefiero ir para conciertos underground que esos festis. Yo en los festis no... No disfrutes igual. No. No es lo mismo irse para acá, por decirte, para la Escuela de Músicos de Móstoles a ver un concierto que irte por un festi de esos que van millones de personas, que quedaste claro, por allá al final, claro, que claro, no puedes ni ver a la banda. ¿Entiendes? Que meterte ahí a verlos aquí en directo así en la cara tuya y por cuatro pelas y disfrutas un montón y ves a 6-8 bandas. Entonces yo soy más de sí, eso. ¿Ah? Y además hay un nivel apabullante en la escena, en lo que llaman escena underground. Exacto. O sea, no tiene nada que envidiar muchas veces a las grandes bandas. Claro. En esos festis se pierde mucho más bien. Yo estaba viendo el otro día, ojo, yo no estoy criticando para nada. Me parece que también tiene su esencia, ¿no? Y su, pero no es lo mismo. Uh-huh. O sea, de repente ves esos festis que hacen, por decirte, en Barcelona, que hay seis tarimas y entonces de repente están tocando todos los eventos. De repente ves, el otro día estaba viendo en un grupo tocando muy bueno en, no me acuerdo cómo que se llama este, Kalinkenko, algo así se llama el festi, Kalienko, algo así, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre. Eso fue en el 2019 y esa banda que estaba tocando muy bien, pues no tenía el público, porque quizás estaba en otro, claro, en otra tarima donde de repente era una banda más, sí, conocida, más conocida. Y de repente esta banda es tan buena como la otra, pero sí, no la conoce la gente. Y eso es el tema, pues, que yo veo. Sí, que no. También, claro, que dentro de ese circuito también hay clases. Exacto, exactamente. Es como jugar en otra división. División primera división, pero, segunda, tercera. Yo creo que en el PON eso no debería existir. Claro. Eso puede en otras cosas, pero en el PUM no. Bueno, yo de verdad que a los que nos están escuchando, yo les recomiendo que sigan, bueno, que escuchen este nuevo trabajo de 13 segundos, que saben, bueno, vienen de Vallecas y que es una banda que son está de aquí, dentro de la casa. Son de la casa, son de la zona, mejor dicho. Eso. Y bueno, con este nuevo EP que mezclan un poco el PUM, el hardcore y cierto toque de rock, y lo mejor cantadas en castellano, ¿no? Y fuerza, ¿no? Cinco temas rápidos, con fuerza, y bueno, la verdad que hay que escuchar, hay que tomar el aire entre un tema y otro, la verdad. Y sí, la verdad, es que la verdad que es muy, muy, muy, muy, muy, musicalmente las letras están muy bien, el trabajo, muy bien logrado, chicos. La verdad que lo felicito porque... Hacía tiempo que no escuchábamos, yo por mi parte, yo soy amante del hardcore melódico y del hardcore rock melódico, y hace tiempo que no escuchaba algo bien hecho. Bueno, fíjate que ahorita estábamos hablando. Muchas gracias, David, hombre. Sí, ahorita. Contárselo a la gente que nos escuche. Sí. No te preocupes, que esto lo van a escuchar ahora en vivo y después lo van a escuchar en podcast. Así que da igual. Eso. Lo van a escuchar por todos lados. Perfecto. Bueno, chicos, repetí de dónde se puede escuchar el nuevo trabajo y todas estas cosas para que la gente que ya están escuchando, pues sepan un poquito más dónde se puede escuchar y que hagan el apoyo a la banda. Pues mira, el disco está en plataformas así de streaming típicas, Spotify, Tidal, etcétera, están todas. Y luego también lo tenemos subido a Bandcamp, para que se pueda escuchar ahí, y para quien se lo quiera descargar, lo tenemos con precio a partir de 3 pavos. Barato. O sea que, sí. No, bueno, barato no, popular. Bueno, tampoco hay que regalarlo, ¿no? O sí, no, pero bueno, yo qué sé, eso creemos que es que está guay. Y de todas formas, está disponible por YouTube también. Y quien quiera el disco y no lo pueda pagar, que nos pase un correo y se lo manda. Esto también es así. Mira, y me llama mucho la atención. Sí, perdón, chicos, me llama mucho la atención lo que ponéis. Nuestra vacuna se llama 4. Ahora que estamos momentos pandemia. Que me dan de inspiración, yo que sé. No, yo, pues ya, es lo que te digo, igual que cuando escribiendo las letras, es que eso casi me lo estoy diciendo a mí, ¿sabes? Es como. O a la banda, quiero decir, porque en este momento, la verdad es que. Durante este periodo de confinamiento, etcétera, lo que nos ha salvado bastante el culo a mí personalmente, y creo que esto es también, es poder tocar, componer estos pedazos de temas, poder grabarlos y escucharlos como siempre hemos querido escuchar nuestras canciones. Y la verdad es que yo con esto estoy súper contento. Pues bueno, chicos, de verdad que gracias por el tiempo que nos habéis dado para la entrevista y que ojalá podamos vernos por ahí, daros un abrazo y tomaros una cerveza y disfrutar de 13 segundos en directo, ¿no? Ojalá. Pronto pase. Oye, muchas gracias a vosotros. Me imagino que ya pronto esa idea que tienen de hacer el toque con el aforo, pues nos anotan ahí. Por si acaso. Mira que esto tiene muchos amigos, tío, que los conozco. Bueno, chavales, muchas gracias y un gran abrazo. Vamos a escuchar un par de temas de lo que es parte de este nuevo trabajo. Vamos a escuchar Parte de mí y La serpiente contra la araña. Muchas gracias, compañeros, y que sigamos escuchando buen hardcore rock desde Vallecas. Salud. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros que sigamos escuchando buena radio. Gracias, hermano, gracias. Un abrazo. Un abrazote. Un abrazote. Adiós. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar 13 segundos, tema Parte de mí, y vamos a escuchar también La serpiente contra la araña. Ellos son 13 segundos y suenan aquí. Todo mi escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Siempre Radical Sonoro. Bueno, y eso que estábamos escuchando era Tu Madre Mordiendo el Asfalto, de Venezuela. Esta banda de punk rabioso formada en el año 2008 por Adrián en la guitarra, Alfonso en la guitarra, Carlos en la voz, Nicolás en la batería y Sergio en el bajo. Ese mismo año graban su primer demo en vivo. Para comienzos del 2011 se reanudó la grabación para lo que iba a ser su primer disco, el cual nunca culminó. Solo se grabó una pieza, Mordiendo el Asfalto, que es la que pusimos ahorita. Y se dejaron alrededor de 10 canciones sin grabar. Ellos estuvieron activos hasta el 2011, más o menos. Sí, hasta ese año. Porque luego ya Carlos, que es el que es el cantante, formaría la banda con Johan Olivares. Y casualmente Nicolás, que era el baterista, que es de Esquizofrénico, banda que duró hasta el 2018 aproximadamente, que bueno, por razones de migración, pues están todos regados por distintas partes. Bueno, y antes estábamos escuchando por los segundos invitados, 13 segundos, estuvimos escuchando Parte de Mí y La Serpiente Contra Araña, de esta banda de Madrid, de aquí de Vallecas, que estuvimos entrevistándolo a ellos y presentando su último trabajo. Recuerda que la semana que viene vamos a tener entrevista, vamos a tener dos bandas. Primero la semana que viene vamos a hablar con Emigrante, una banda que hace green metal, punk y hardcore, y también con Tucuca Sacamaya desde Sacayama. Desde Venezuela, la banda o conocido como TZ, ¿no? Mejor. Hardcore. Ah, hardcore punk, ¿no? Sí. Y el 25 de marzo tenemos hablando con Escuela de Odio desde Asturias, una banda de hardcore, ya todo el mundo la conoce, y vamos a tener en primicia la presentación de su último disco, que lo sacan el día 26 de marzo, y aquí lo vamos a tener el día 25 de marzo, y también vamos a hablar con Garrafa Vacía, punk de Brasil, legendaria, que tiene como 25 años. Bueno, recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido los viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com 96.1 de la FM de Ponferrada. Los domingos repetición a las 22 horas de España. Viernes 12 del mediodía, hora del Pacífico de México por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solirradio.com. Domingo 12 horas del mediodía de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com y los miércoles 23 horas de Argentina por LaConquistaDelPan.com.ar. Y seguimos con música, nos queda poco tiempo ya. Vamos a escuchar una banda que nacieron hace 11 años en las calles de Bogotá, Colombia. Se llaman Distracción. Está dentro de la escena llamada Bogotá Hardcore, con letras de corte social, de protesta y de desconformidad. Su música es explosiva, rápida y contundente. Sus trabajos son Just Dance en 2012 y Like en 2014. Están preparando lo que será su próximo trabajo y vamos a escuchar el tema Arcontes. Será extraído lo que será su próximo trabajo, que todavía no tiene ni fecha ni nombre. Bueno, y recuerden que hoy a partir de las 9 de la noche, hora Lima, Perú, creo que aquí ya son las 3 de la mañana, ¿no? Van a estar entrevistando a Condenados al Fracaso, banda de punk de Madrid. Estarán en una entrevista para el programa de radio Sute Lima Sur, banda que también se va a estar presentando en el Qué Futuro, en el Festival Online, en su tercera edición, que se estará celebrando los días 10 y 11 del mes de abril, así que pendiente. Y Condenados al Fracaso, bandaza. Y los que tienen tiempo de ver un concierto este sábado 13 de marzo aquí en Madrid, va a tocar La Excavadora en la sala del Palacio de la Prensa de Madrid en Callao. Esta banda que tiene gente de Gatillazo y La Polla Records, que estuvimos entrevistando aquí. Esto será el día 13 de marzo, todavía creo que hay alguna entrada. Estará a punto de agotarse, sí, ya saben, esta nueva modalidad. Distracción desde Colombia, hardcore, su tema Arcontes. ¡Suéltalo! presencia depreda tu alma y tu miedo. Someten al mundo, los adora. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Esta canción va para los chavales que ya han hecho la mili y tienen un recuerdo de la mili. ¿Quién ellos un recuerdo tienen, no? ¡Odio! Este recuerdo. Radical Sonoro. Bye. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, recta final ya. Bueno, sabéis que Corea del Sur tiene una escena brutal del metal, el punk, el hardcore, y esta vez traemos una banda que se formó en el 2018 en Seúl, se llaman Slant, que es lo que está sonando ahora, hardcore punk con una potente voz femenina. Su primer demo lo sacaron en el 2018, su primer EP lo sacaron en el 2019, llamado Vain Attempt, y en el 2021 sacaron un disco que se llama Uno. Hemos escuchado Violent Minds, extraído del último trabajo del 2021 que se llama Uno, y ellos eran Slant desde Corea del Sur. Bueno, y anteriormente sonaba una banda de la escena punk malagueña de finales de los 80. Esta banda se llamaba Mucho Morro, grupo de punk rock malagueño formado a finales de los 80 por Rosello en la voz, El Sopa en la guitarra, Juan en el bajo y Santana en la batería. En 1988 fueron invitados junto al grupo Reincidentes a ofrecer un concierto celebrado en el Paseo El Salón, un lateral del parque principal de Granada. Ese mismo año se unieron a los grupos Delirium Tremens, SDO 100% Vegetal y Tarzán y su puta madre para ofrecer el concierto Preocupa, que tuvo lugar en la Plaza de Vallecas y del que después se grabaría el split compartido. Ya en 1989 participaron en el concierto 10 años de la línea del frente, que es de donde yo extraje esta canción. Los pelones que habían ahí es porque ese cassette, pues la persona que lo ripeó, pues lo conseguí, fue el único que conseguí en las redes, pues estaba ya así, pues. Pero bueno, es una banda, a mí me gusta muchísimo porque es poco conocida y pero es muy brutal todas las canciones. De verdad que buscan Mucho Morro ahí en YouTube y les va a aparecer ese cassette que les estoy comentando. Se llama 10 años en la línea del frente. Este concierto tocaron con la banda sevillana Reincidentes, además de Correpollos de Granada y Zarrapo de Pamplona. De este concierto se grabó el cassette que estoy comentando, donde los temas incluidos con Mucho Morro fueron Intro, Odio, que fue la que estaba sonando ahorita, Muertos, No Queremos Ir y Somos Bandoleros. Otros temas que solían incluir en su repertorio directo fueron Pepa y Piratas, que también los pueden conseguir en las redes. Bueno, eso que sonó fue Mucho Morro con su canción Odio. Bueno, seguimos recta final, vamos hasta Ecuador. Pioneros del ska punk en Ecuador, nacidos en Guayaquil en el 96, se llaman Agente 86. En el 99 sacan su primer EP llamado Anarquía Minúscula, el 2002 sacan A99. Y después en el 2010 sacan Reliquia, Recuerdo y Otros Trucos Bajo la Manga, en el 2010, que es una compilación de varios shows y ensayos de la banda entre el 2010 y el 2015. Vamos a escuchar el tema Palangre, que fue grabado en el 2005 y habla así sobre la nueva ley de pesca que salió en esa época en el Ecuador. Ellos se llaman Agente 86, el tema se llama Palangre. Estás en la recta final del Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por Radio por radicalsonoro.ga. Go!

Escuchas. Radical Sonoro. Bueno, recta final, nos vamos ahí ya. Así que va a ser la reunión el próximo jueves, ¿no? Bueno, antes sonaba Gente 86 desde Ecuador, Guayaquil, con su tema Palangre. Y siguiente estamos escuchando un proyecto que empieza en el 2010 aquí en Madrid, un cuarteto llamado Nueva Autoridad Democrática. Hacen pum rápido, en el 2011 sacan su primer cassette. En el 2013 sacan otro demo y el último demo que han sacado fue el 2015. A Malas era el tema que hemos extraído de ese trabajo del 2015 de su LP. Y eran Nueva Autoridad Democrática. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido viernes, que estoy liado con las fechas. Viernes por rockinverso.com a las 16 horas de España. En la 96.1 de FM de Ponferrada y los domingos repetición a las 8, a las 10 de la noche, hora de España. Los viernes, 12 de mediodía, hora de México Pacífico por piratitaradio.com. Los sábados, 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado, 20 horas de España por solirradio.com. Domingo, 12 de mediodía de Colombia por radiocrudo.com. Domingo, 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com. Miércoles, 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar, también el podcast en agorasolradio.com, disponibles en Spotify y también en iVoox, nuestras redes sociales, búscanos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro, nuestra página de internet radicalsonoro.ga y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y invitarlos al sábado al programa Zona de Metal de nuestro hermano Patricio Japón, con el rock y el metal emergente, por esta casa, por Agora Sol Radio, los sábados a las 17:30, hora de España. Y la semana que viene, ¿qué hay la semana que viene, José? La entrevista. Tal cual, andan regados por todos lados. ¿Cómo se llaman? Emigrantes. Emigrantes. ¿Y qué más vamos a tener la semana que viene? Tucuca Sacayama, de Venezuela, de Caracas. Hardcore. TZ, sí. Hardcore potente, muy potente. Bueno, ya saben, la semana que viene, Inmigrante, Green Metal, Punk Hardcore, regados por el mundo. Y Tucuca Sacayama, Hardcore venezolano. Eso será el 18 de marzo, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. El próximo jueves nos vemos a las 8 de la noche. Y búscanos en las redes sociales. Y ya sabes. Gracias por la sintonía y bueno, un gran abrazo. Hasta el otro jueves. Sí, señor, gracias por la sintonía. Nos despedimos con Ventura a la Muerte. Ventura a la Muerte. Este trabajo es nuevo. Se llama Bateme Macabre del 2021. Es un EP. Y esta banda se procede aquí de Madrid. Es un trío que lo conforman gente bastante rodada de la escena punk rock y hardcore melódico del estado. Y nos dejan este tema. Al final se llaman Ventura a la Muerte y es una bandaza. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Ventura a la Muerte. Al final. Somos la muerte también, flores marchitas sin llegar. Escuchas Radical Sonoro.